Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. 9. Lo que usted necesita saber, cada media hora en la FM. Una de la tarde en punto en Colombia, soy Santiago Ángel, vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes en el país y en el mundo. Y comenzamos con una noticia de Migración Colombia, porque ya hay un protocolo listo para el retorno de ciudadanos colombianos que están en Ecuador y que no habían podido regresar al país. Esto va a ser a través del puente Rumichaca. Dice Migración que es importante que al momento de realizar la solicitud de repatriación, el ciudadano colombiano informe al consulado si viaja en compañía de menores de edad o la composición del núcleo familiar que lo acompaña. También deberá suministrar información veraz acerca de su estado de salud y el de sus acompañantes, en especial si ha presentado síntomas relacionados con el coronavirus. También deberá indicar en medio de transporte en el que llegará al territorio colombiano. Se abren las fronteras para los ciudadanos colombianos que permanecían en Ecuador y que no habían podido regresar al país. La comisión de acusación, que tiene la competencia de investigar al presidente de la República en el país, solicitó al representante Fabián Díaz de la Alianza Verde que amplíe su denuncia en contra del jefe de Estado por el caso de la Ñeñe política. El congresista comparecerá este viernes ante esta instancia y también serán citados los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, quienes revelaron las interceptaciones contra Hernández, en donde todavía no se ha podido probar en ninguno de los audios una estrategia sistemática para la compra de votos, en donde además en La Guajira ganó en las elecciones el ahora senador Gustavo Petro. Hay noticia importante de orden público. Esta mañana, hace pocas horas, el ejército capturó en el Cauca al principal cabecilla de las disidencias de las FARC en esa región del país. Fue capturado en Caloto, alias El Indio. Por su cabeza había una recompensa de más de 500 millones de pesos. El operativo se cumplió en la vereda Guásimo, en jurisdicción del municipio de Caloto, y miembros del esquema de protección de este guerrillero fueron capturados, mientras que dos resultaron heridos. Ya se encuentra en poder de las autoridades. Vamos a noticias del mundo. Hay desarrollo de la noticia más importante a nivel internacional, que tiene que ver con el sismo de México de 7.5 grados en la escala de Richter que golpeó al país norteamericano esta mañana. Hay información sobre una persona muerta en la región de Oaxaca y otra más herida. Es el último reporte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decenas de personas han publicado videos en las redes sociales en donde se ve el duro movimiento de la tierra en edificios y casas. Y hay alertas de tsunami, sobre todo en la región de Oaxaca, y también réplicas del movimiento telúrico. Y terminamos, alerta de los expertos de centros de estudio sobre China, que han dicho esta mañana que el riesgo de una confrontación militar entre Estados Unidos y China ha llegado a su punto más alto en la historia, desde que hubo una posibilidad de choque de dos navíos de guerra en el mar del sur de China en septiembre de 2018, y la confrontación militar pues se ha agudizado en los últimos meses por cuenta de movimientos militares de parte de Estados Unidos en Taiwán y también de parte de China de nuevo en el mar del sur de la región de Asia. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir allí. Estas son las noticias que pueden revisar también en la fm.com.co. Continúen ustedes con nuestra programación y la mejor música, que dirige Carlos Arri. Todas las noticias en la FM. La FM 98.5. Por primera vez todos en el planeta tenemos un enemigo en común. Por primera vez, millones de seres alrededor de la Tierra nos ponemos de acuerdo en algo a la vez. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. Agua Cristal piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida al mejor precio. Solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. ¡Atención! ¡Espere!

98.5. Cali escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Y arrancamos esta semana, la semana normal, martes 23 de junio. Sí, contentos por no solamente recibir cada una de sus votaciones, aprovecho para agradecerlas en este momento, sino porque nuestros alumnos cada vez llegan más temprano, ¿sí? Lo digo con la certeza de que ya los estoy viendo acomodados, de que ya alzaron la mano, de que ya algunos trajeron, bueno, el regalito respectivo. Todavía están llegando regalos de cumpleaños, pero lo más importante de todo, están listos y preparados para disfrutar de 50 minutos, un poco menos aproximadamente, de música en tu idioma. Un viaje por diferentes momentos, agrupaciones, por diferentes lados de Latinoamérica y parte de Europa, que recorremos juntos con Jarabe de Palo, Héroes del Silencio, Mikel Erexun, Molotov, Mago de Oz y muchos más. Precisamente hablando de España, llegamos con los Hombres G. Ellos llegan, ellos nos dicen, visite nuestro bar. Nosotros lo hacemos invitando a cada uno de nuestros clasiadictos a reportarse al 314-504-9106 en tu nueva playlist, la FM 98.5, Clásico Siempre. Las

Desde Rosario, Argentina, Vilma Palma Evampiros. Algunos los conocen solamente como Vilma Palma, pero el nombre completo fue así, Vilma Palma Evampiros, un nombre bastante curioso que ya le hemos contado a nuestros clasiadictos. Surgió por una publicación, los empleados de una mueblería que estaba recién cerrada a causa de un desfalco, pintaron un grafiti en las ventanas en protesta contra la gerente. Escribieron Vilma Palma e hijos vampiros de los obreros. El grafiti se fue borrando con el tiempo y solamente quedó Vilma Palma e Vampiros, y ellos vieron ese nombre bastante atractivo, no se equivocaron, porque tras más de 30 años de éxitos, pues el nombre ha sido uno de esos enganches bastante importantes, así como el nombre de nuestros clasiadictos, que ya llegó el momento de saludarlos porque alzaron la mano muy juiciosos, como Iván Chates, como Angelita, para ti que están en casita también, Néstor Londoño, Julián Barona, Carlos Torres, Juan Donéis, Marcela dice, profe, llegué como rozando. Gloria Franco, Cheo, Adriana Escobar también que alzaba la mano, Héctor Ginet, Carlos René, Mónica, muy bien, gracias por tu saludo, Caliche, José Luis Fajardo que nos dice, presente profe, muy puntual, Miguel López, Julia Romero, Angélica, Marta Lucía, Lilian Ildefonso y Elizabeth Serna, Orlando Metal Gómez, llegaron puntuales y alzaron la mano y dijeron presentes a la clase de música en español. ¿Quién más? Ah, no, ya están todos saludados, los que llegaron a tiempo, los que llegaron tarde, los saludaremos más adelante. Uno de esos artistas que nunca va a morir en nuestros corazones y que apenas va a cumplir, ¿cuánto? 14 días de haber fallecido, es el señor Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo. Y con esta canción recordamos lo bonito que eran sus letras, lo bonito que era su música y lo bonito que es escuchar la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va, qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. La FM 98.5. La mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara es el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe, bonita la rumba, bonito José. Bonita la vista que no tiene visa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros, envías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el anclavador y de un extremo largo ya y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado. Tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Levantar las detenciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. En sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio. Y en un instante, entierra otra vez. Miedo a traspasar la frontera, pero no eres como un extraño. Tu dibujada espiral de la derrota y oscurece tantos halagos. Ellos son los héroes del silencio con Sirena Varada. Un poco de la historia de los orígenes de esta agrupación que se juntaron ellos en Zaragoza, España, a principios de los 80. Los hermanos Pedro y Juan Valdivia comenzaron ellos a meterse en el mundo de la música junto con un primo llamado Javier Guajardo, que era el cantante, y formaron una agrupación llamada Zumo de Vidrio. Hasta ahí, todo muy normal. Pero no tenían la trascendencia, estaban muy a la par con agrupaciones como Alaska y Dinarama y otras que se conocían muchísimo, incluyendo El Último de la Fila. Había también ese boom de Michael Jackson, de Police y los Dire Straits. Pero el señor Enrique Ortiz de Landázuri ¿sí? Enrique Bumburi. Él tocaba el bajo, imagínense el nombre, Enrique Ortiz de Landazuri, tocaba el bajo y cantaba en una agrupación llamada Proceso Entrópico, banda con la que compartieron algunos escenarios. Estamos hablando de Sumo de Vidrio y Proceso Entrópico. ¿Qué nombres, ah? En 1984 lo invitaron a sumarse al grupo y Enrique Bumburi aceptó y comenzaron entonces, reitero, Pedro y Juan Valdivia, junto con Enrique Bumburi, a tener actuaciones y grabar también lo que serían sus primeros éxitos. De ahí entonces surgió Héroes del Silencio, como una de las agrupaciones también más importantes y revelantes de la música en tu idioma. Elizabeth llegó por acá un poquito tarde y nos dice un sandwichito para el almuerzo. Ay, Elizabeth. Lelis también que nos dice que la música está genial, va para consulta. Bueno, espero que no llegues tarde, Lelis. Y los que llegaron tarde, José, Fanor Cucalón, Sandra Patricia, alzando la mano. Por acá me están preguntando algo relacionado con el pico y cédula, ya les contesto y llega esta canción del señor Mikel Erexun, vocalista de Duncan Du, algo que dice más o menos como a un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré, solamente de ti, gota a gota, solamente de ti, veneno y sed, llegaré solo hasta el umbral. A un minuto de ti, Mikel Erexun, en la FM 98.5, pasión por los clásicos. Antes de tres lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos. Dejaste días muertas, hundidas al pasar. Nunca te he esperado tanto. A un minuto de ti, voy detrás de ti. A un minuto de ti, te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo, bebo el agua que viene conmigo estoy, estancado en tu reflejo, solamente de ti, gota a gota. Solamente de ti, veneno y sed. La IPM, siempre. Llegaré, y solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada. No soy como tú. Voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. Voy a ver, braceo en espina, nada, me vuelvo a repetir. Sáltame, planeo en derredor. No soy como tú. Llegaré solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Preguntamos.

era conocido, es el baterista y también vocalista de la agrupación Molotov, aparte también de tocar guitarra y el bajo. Ellos eran los que formaron esa agrupación un poco con sátira política, crítica social hacia el gobierno mexicano y a la sociedad, lo que les llevó a que los censuraran en diferentes lugares al principio con sus canciones. Incluso el álbum que contiene esta canción llamado Donde Jugarán las Niñas tiene letras bastante, bastante fuertes. Voy a aprovechar para saludar por acá, ¿quién se me queda pendiente de nuestros clasiadictos que llegaron tarde? Alejandra Murillo llega por acá, Francisco Javier García, ya lo había saludado, bueno, los que llegan a través del 314-504-9106 y dicen presente maestro en esta clase de música en tu idioma. Llevamos, o más bien bajamos un poco más a nivel de los años, y a 1988 nos encontramos con una agrupación que fue fundada por Sus Di Felatio, así se llama, Sus Di Felatio, o Jesús María Hernández Gil, el nombre, también se le conocía como el príncipe de la dulce pena. Pues llegamos nosotros a escuchar a Mago de Oz con esto llamado Molino de Viento en la FM. Pasión por los clásicos, clase adicto, súbele, súbele más, súbele más, súbele más. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué. FM 98.5. Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabes rectificar, si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. Y aprende a distinguir la luz.